despiertes aún, que sean las gotas al caer por el cristal de la ventana las que descubran un nuevo día. No hueles aún, aún quedan sueños que cumplir y con la luz todo se tuerce, y abrázate a mí en la oscuridad. Duerme. Si entiendes la locura que se hace tartamuda entre las manecillas de tu reloj y tu tic-tac. ¿Y ahora qué? Todo está callado y hemos vallado el colchón para que las fieras queden fuera. Tú sueñas con lo que quieras. Se remueve cielo y tierra y las carcajadas retumban en los muros que se inventan. Las estrellas que frenan la alegría de una luna consentida donde habitan cada noche tú, tu pelo y tu pupila, y esa gracia al andar desnuda por la vida. No desveles aún. Hemos vencido en mil batallas, hemos quemado marionetas cuyos hilos ahorcaban la verdad. No caigas aún, que las alas están pegadas, hay que coserlas a la espalda para que seas como el aire. Duerme, y yo te cuido y te protejo de pesadillas que hagan daño y te molesten, que no haya dolor. ¿Y ahora qué? Todo se mueve alrededor de cuentos inventados, que hay miedo en todos lados. Tú sueñas con lo que quieras. Se remueven cielo y tierra y las carcajadas retumban en los muros que se inventan. Las estrellas que frenan la alegría de una luna consentida donde habitan cada noche tú y tu pelo y tu pupila. Esa gracia al andar desnuda por la vida. Se remueve cielo y tierra y las carcajadas retumban en los muros que se inventan. Las estrellas que frenan la alegría de una luna consentida donde habitan cada noche tú, tu pelo y tu pupila. Y esa gracia al andar desnuda por mi vida.